Mementum qui pulvis in pulerum revestiris. Acuérdate, hombre, que eres polvo, y en polvo te convertiréis. Verba volans scripta manen. Las palabras vuelan, lo escrito, escrito está. Vitam in vendere verum. Consagra tu vida a la verdad. Chachal merlei, main genesen, puel cuse, puel fusha, puel ilcha, puel wente, melen, melen muñe. Chachal merlei, genesen, Ferrere mutuain, cutrange mutuain. Melen mitati, frenen cutrangen. Pal se cuce, pal se fusa. Melen fusha, melen melen gui gui fusha, cha cha melen.